En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, conversando acerca del plebiscito, temas importantes relacionados con esta importante actividad de nuestro país. ¿Por qué es importante este plebiscito? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es el alcance que tiene este? Hoy, con los buenos amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más, quienes, distribuidos en diferentes lugares, aportarán conceptos, temáticas y abordarán el concepto del plebiscito aquí en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Dejamos con ustedes a su conductora, la señora Soledad Barría, quien toma la palabra a partir de este minuto, exactamente como un tren alemán a la 1:00 p.m. Adelante con el programa, Soledad Barría y grandes panelistas e invitados. Muy buenas tardes, muchas gracias Juan Carlos. La verdad es que es un gusto volver a estar aquí en la radio Puente Alto como Fundación Puente Alto Puede Más. Probablemente ustedes no saben, pero nuestra fundación ha seguido trabajando intensamente a través de sus voluntarios, voluntarias, de gente que nos apoya. Ha estado en la pandemia en todos sus tristes momentos, pero también en esos momentos llenos de solidaridad, de la cual nuestro pueblo ha hecho gala en esos días. Y yo quiero presentarle a nuestros las dos personas que nos van a acompañar en la audición del día de hoy. En primer lugar, quisiera presentar a Vladimir González. El conocido Vladi de ají chileno, un vecino poblador y que ha estado trabajando, por ejemplo, entiendo que en una olla común. Justamente las dos personas con las cuales vamos a interlocutar hoy día han estado colaborando con los vecinos, las vecinas en sus respectivas comunidades, trabajando por las demás. Entonces, en primer lugar, muy buenas tardes, Vladimir. Un gusto de que estés con nosotros en este programa. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y contento de que se me haya considerado para poder discutir y hablar algunos temitas que son súper importantes para la sociedad. Súper. Vamos a presentar también a alguien que era muy conocida cuando teníamos otras audiciones de la radio, Rosa Yáñez, también que trabajadora social de la Fundación Puente Alto Puede Más, pero vecina y dedicada a sus vecinos en, también ella nos contará más adelante, en su comunidad de Andes del Sur. Muy buenas tardes, Rosita. Hola, hola Juan Carlos, tanto tiempo. Sí, pues estamos volviendo con la Fundación Puente Alto, además, nuevamente a compartir con la comunidad de Puente Alto para entregar información, recoger dudas, poder apoyar más de lo que hemos apoyado todo este tiempo. En realidad, el tiempo de la pandemia, la Fundación nunca estuvo alejada de la comunidad, sino que hemos estado muy presente en las necesidades que estas crisis sociales, económicas, políticas y de salud nos han traído. Así que estoy contenta que la doctora me haya considerado nuevamente. Esto lo vamos haciendo entre todas y todos, y la verdad es que hemos considerado en la Fundación que es necesario conversar más de lo que nos está pasando, pero también conversar de lo que se nos viene. Entonces yo le quisiera preguntar primero a Rosita, ¿qué ha hecho la Fundación en estos tiempos de pandemia, primero que nada? No se le escucha, Rosa. Ya, es que yo tengo un problema serio con las comunicaciones en este momento, pero estuve escuchándola súper cortada, pero me imagino que lo que estaba preguntando es cómo hemos enfrentado en los territorios este problema. Así es, así es. Como se le quedó pegada la conexión a Rosa. Sí, sigo pegado. Bueno, entonces voy a contestar yo. Eso es parte de este problema de estar a distancia y los y las que nos escuchan en la radio, yo creo que les ha pasado muchas veces también de no poder conectarse. Yo quería contarle que la fundación ha seguido funcionando. Nos hemos cambiado incluso de casa, estamos ahora en una nueva casa en la calle Alcaíno 0183, ya no estamos en la calle Pellín, sino que estamos muy cerquita de ahí, en la misma Villa San Carlos, en Alcaíno 0183, ahí es la casa de todos y todas ustedes, esa es la Fundación Puente Alto Puede Más. Pero hemos recibido algunas donaciones de personas que apoyan la fundación y que desde marzo en adelante ha posibilitado que nosotros estemos apoyando algunas ollas comunes, algunas personas que tuvieron, sobre todo al inicio, ¿no es cierto?, cuando todavía no salían las ayudas, los apoyos. Más de gobierno, sabemos que al comienzo fue bien difícil todo y sigue siéndolo, pero ya por lo menos alguna gente ha tenido un poquito más de recursos, pero fue muy importante la posibilidad de apoyar tanto ollas comunes como a personas. De hecho, hemos estado apoyando a tres ollas comunes. Y dos personas que están en las ollas comunes están hoy día con nosotros acá. Entonces yo no sé, Vladi, si tú nos quieres contar un poco qué ha pasado ahí en la olla común, quizás de Carol Ursúa. Sí, pues. Sí, nosotros aquí en la olla común ha sido un proceso sin duda difícil, bonito y esperanzador, pues, de que si creamos comunidad y trabajamos colectividad, podemos beneficiar a varios vecinos de una manera sincera y sin ningún interés más que ayudar, pues. Aquí en la olla común nació después de un momento de incertidumbre que tuvimos entre varios vecinos, Sonia, yo y Don Humberto, de cómo solucionar el tema que estaba pasando la población, Carol Ursúa, con la necesidad. Y decidimos hacer la olla común, pues solicitamos a través de los medios legales que nos donaran fogones, ollas, y lo logramos. Y partimos con 50 colaciones, llegamos un momento tardando cerca de 300 colaciones. Y nada, pues somos 80% autogestionados. Hemos recibido apoyo de distintas agrupaciones, distintas personas, distintos partidos políticos que también han estado con nosotros. Hemos recibido ayuda de dos laditos con un solo fin, que ayudar a nuestros vecinos. Y como hoy día, porque hoy día hicimos arrocito con pollo al jugo y que nos donó la carnicería Mero Mero de Franklin, y a través de una gestión que hizo ONG Causas Nobles, coordinada por la señora Juanita, pues, nuestra reportera estrella. Entonces, así funcionamos como un equipo y en colectividad, porque todos hagamos algo y ayudemos a nuestros vecinos, que es lo importante en este momento de pandemia. Yo siempre digo que la pandemia nos enseña a ser mejores personas. Fantástico, muchas gracias, Vladi, por ese testimonio maravilloso. Y también, no sé si Rosa logró disminuir los problemas de conexión que teníamos. Queríamos preguntarle de la olla común en la que está, pero también de las actividades de la Fundación Rosa. Bueno, acá nosotros también hemos recibido bastante. Nosotros partimos el 22, 2 días con anterioridad a esa fecha, solicitamos aportes de la comunidad. Y la comunidad nos estuvo apoyando, trajeron de todo, y eso fue lo sorprendente, porque Bueno, seguimos con Ciudad algunos de la parte problemas, sur parece, con respondió. con Rosa, vamos a ver si se pueden solucionar esos problemas, pero en todo caso ella está en la olla común en Andes del Sur, y también trabajando ahí, pero también trabajando en la Fundación Puente Alto Poemá, ayudando a esas organizaciones y a otras también. Hay que decir que adicionalmente a los apoyos locales, a organizaciones y a personas, pudimos desarrollar una tarea muy bonita de apoyo al Hospital Sotero del Río, en que hicimos toda una organización para apoyar, para fabricar mascarillas y ropa en el momento, sobre todo inicial, en que los hospitales prácticamente no tenían la cantidad suficiente de material y pudimos entregar miles de mascarillas y cientos de pantalones y blusas que se hicieron de manera totalmente gratuita para el Hospital Sotero del Río. Esa fue una de los trabajos que hicimos como fundación y hoy día estamos abocados a seguir trabajando, por supuesto, apoyando a las familias, a las ollas comunes, pero también nos ha inquietado lo que viene por delante. Estamos a un mes del plebiscito y creo que es importante que conversemos porque es lógico que la gente tiene susto también de ir a votar, no sabe si se va a poder hacer un plebiscito seguro y eso es parte de lo que queremos conversar. Pero antes teníamos una pregunta, Juan Carlos. No sé si la quieres repetir, la pregunta de nuestra auditora. Sí, nos había llegado una pregunta en el programa que hago yo, estaba haciendo la previa y me llegó a parte una pregunta de parte de Carolina Guzmán que me decía: oye, Juan Carlos, ¿y a mí qué me importa el plebiscito? ¿En qué me afecta como ciudadana? ¿Van a gastar más plata? ¿Los mismos políticos de siempre que se llevan todos los recursos, etcétera? ¿Por qué este plebiscito? ¿Cuál es el objetivo de este plebiscito? ¿Y cómo a mí, como pobladora de Puente Alto, me afecta? Gracias. Muy bien, muchas gracias a Carolina, a Juan Carlos que nos ha transmitido esta pregunta. No sé, Vladi, si tú quieres contestar esta pregunta. A ti, ¿en qué te toca este plebiscito? Me toca a mí en lo que me queda de año, pero en lo que va a cambiar profundamente va a ser a las otras generaciones, a mi hija, a los hijos de mi hijo, que vamos a crecer en un país más justo, en un Chile más justo, en un Puente Alto más justo. Por eso es importante que la gente en octubre vote Yo Apruebo y Convención Constitucional, ya que la campaña de terror que ha estado haciendo la derecha en Chile ha sido que ellos ya saben que la prueba va a ganar. Algo obvio que tenemos todos claro, pero ellos están confundiendo a la gente con la convención mixta. Entonces necesitamos que salgamos toda la calle con las medidas necesarias y sobre todo en este tiempo nos cuidemos un poco para no contagiarnos y podamos votar, hacer valer nuestro derecho a voto y elegir el país que queremos. Yo quiero un país más igualitario, un país donde la salud no sea un negocio, donde la educación no sea un negocio, donde el agua corra libre por los ríos, donde todos seamos iguales, donde el que trabaja menos no gane más y el que trabaja más no gane menos. Queremos un país justo, con dignidad, como lo hemos dicho miles de veces en la calle. Queremos un país con dignidad. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo y podemos construir un país mejor, sin pensar en enemigos ni nada, sino que en un bien común, colectivo, como siempre lo trato de recalcar yo, podemos lograr grandes cambios para Chile y romper la famosa constitución, po, que es desigual por donde se le mire. Muy bien, súper. Muchas gracias, Vladi, por ese testimonio. Entonces, queremos más dignidad, un país más justo. Y yo quiero ligarlo eso, Vladi, con la parte de salud. ¿Saben ustedes que en la misma pandemia, porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿En qué me afecta esto? Pero es que nos afecta a todos. Fíjense que el dicho este, el coronavirus, es el mismo para todos, pero no ha infectado igual de la misma manera a las distintas comunas ni a los distintos grupos de población. Afecta mucho más, se contagia mucho más la gente que tiene menos recursos económicos y se muere más la gente que tiene menos recursos. Un país más justo va a ser un país más sano. La calidad de vida, cómo se construyen nuestras viviendas, el agua, cómo está la calidad del agua, la disponibilidad, las áreas verdes, la salud mental, Todo eso que tiene que ver con cómo vivimos, ¿no? Tiene que ver con salud también. Entonces, yo lo veo desde salud, otros lo verán desde educación, pero en el fondo las ansias de tener un país más justo, y eso está hoy día imposibilitado justamente por esa constitución que nos amarra. ¿Qué nos amarra la Constitución? Fíjense que la Constitución, en el caso de salud, da el derecho a elegir entre sistemas, pero la pura elección no sirve, porque resulta que los ricos pueden elegir, pero la mayoría no puede elegir y no hay suficientes recursos para todos si es que hay dos sistemas. Entonces, si queremos mejorar la salud, necesitamos una nueva constitución. Sí. Y para hacer una nueva constitución, necesitamos ir a votar el 25, aprobar tal como lo señala el Vladi. Entonces, en salud, en educación, en la calidad de las viviendas, esto no va a ser tampoco una varita mágica, como dicen ahí en la franja, ¿no es cierto? No, es un camino que se abre, pero es una posibilidad cierta de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, muy importante este apruebo en el plebiscito. Rosa, volviste, parece. Tengo dos preguntas y un audio, por si acaso, si lo necesitan. ¿Cómo? Tengo dos preguntas de auditores y un audio que envió una señora que está muy contenta de trabajar con la Fundación. Cuando quieran. Ya, las preguntas. Cuéntanos la pregunta, Juan Carlos. Pregunta, para darle más dinamismo a eso. Pregunta número uno de parte de Carlos González. Juan Carlos, estoy escuchando el programa, me interesa profundamente. Ellos están hablando de convención mixta. No tengo muy claro a qué se refiere eso y por qué es importante. Dos, pregunta de Leonardo Lucero. Juan Carlos, el programa está muy interesante, qué bueno que hagan esto y que eduquen en la comunidad. Es decir, la constitución de los 80, que formó la constitución de Pinochet, que se hizo entre cuatro paredes y después fue reformulada por los mismos gobiernos de la concertación, ¿ya no sirve? ¿Está desactualizada? ¿No está acorde a los tiempos que estamos viviendo? Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Yo quisiera partir por señalar que lo que se vota el 25 de octubre son dos cosas. Se vota si es que uno quiere o no quiere una nueva constitución, tal como decía nuestro segundo auditor. Entonces, si yo voto apruebo, es que quiero una nueva constitución. Yo por lo menos voy a votar apruebo, porque la verdad es que necesitamos una nueva constitución a mi juicio. Pero hay otro segundo voto, no es lo único que se vota. Se vota, entonces, si uno aprueba una nueva constitución o rechaza, no quiere una nueva constitución porque considera que esta está buena. Ese es el primer voto. Pero el segundo voto es quién va a escribir la constitución. Y ahí hay dos posibilidades. La posibilidad de una convención mixta o una convención constitucional. Y aquí yo quiero contarles de qué se trata cada una de estas. Fíjense que la mixta, hay gente que cree que es la mitad hombre, mitad mujeres. No hay que ver, no es eso. La mixta es que es la mitad de parlamentarios, de los parlamentarios actuales, y la mitad elegida por todos y todas nosotros. En cambio, la convención constitucional es 100% elegido por nosotros para hacer la nueva constitución. Entonces, yo quisiera preguntarle ahí, no sé si Rosa logra vencer su problema de la conexión y nos puede contar qué opina de la convención mixta y la convención constitucional. Es que yo creo que la convención mixta a nosotras como comunidad, como ciudad chilena, eso sería como seguir con la antigua constitución ilegal y que nos deja fuera de todos los derechos a nosotros, no solamente en educación y en salud, sino que en la previsión social también, en los recursos naturales que nosotros tenemos como país. Entonces, No se escucha bien, no se escucha bien a Rosa, le vamos a pedir que corte su cámara para ver si se logra escuchar mejor hacia adelante. Y Vladi, ¿qué opina? Yo también, pues yo soy partidario de la Convención Constitucional y apoyo un poquito la mención de la señora Rosa, de que si elegimos convención mixta va a ser como respaldar la misma constitución que teníamos. Ya, yo creo que tenemos que, aunque suene trágico para algunas personas, esperanzador para otras, tenemos que empezar de cero. Y de repente no es malo partir de cero, es como una relación amorosa. Se termina algo, tú cortáis la relación y partís de cero tu vida nuevamente. Entonces, hay que partir de cero y construir un país, como dije antes, hace un minuto de atrás, más justo, o sea, igualitario. Si dejamos que los mismos ciudadanos elijan quiénes quieren que preparen su constitución, podemos crear un país más lindo. Yo creo en la unidad, yo creo en la unidad. Y creo que podemos construir. Podemos construir colectividad, podemos construir comunidad. Y si lo hacemos todos juntos y que la gente elija, no sé, yo creo que el vecino de la esquina tiene experiencia suficiente porque ha manejado una población 20 años perfectamente, con igualdad para todos, con los beneficios para todos. ¿Por qué él no puede estar creando una constitución para Chile? ¿Por qué él está viendo Chile de población? Hay otras personas que viven en Chile más político, hay otras personas que viven en Chile de salud, hay otras personas que vivimos en Chile de cultura. Entonces, cada persona tiene que representarnos de alguna manera y poner ese granito de arena que sabe para construir una constitución justa para todo y todas, realmente. Muchas gracias, Vladi. En realidad, que entonces el 25 de octubre tenemos dos preguntas. Si queremos o no queremos una nueva constitución, eso va en un voto. Ahí es lo que es el, o bien uno pone apruebo o rechazo, en que parece que aquí tenemos cierta voluntad de aprobar una nueva constitución, porque tal como decía nuestro auditor, sentimos que la actual constitución no nos representa en varias cosas, no nos representa en la manera como nos está entregando salud, en la manera como el Estado solo puede hacer lo que los privados no pueden hacer. Entonces hay una serie de temas en que no podemos apropiarnos nosotros de verdad de las decisiones. Y por eso que lo que partió en octubre como una revuelta, ¿no es cierto?, de los primeros, los estudiantes secundarios, y después nos fuimos sumando bien masivamente todos y todas, hoy día encuentra en esta posibilidad del plebiscito su cauce natural. Es decir, aquí, para completar, por así decir, los cambios en el país, tenemos que ir a votar el día 25, tanto por el apruebo como por la convención constitucional. Hay una diferencia que no sé si Rosa nos alcanza a explicar respecto a que la representación de las mujeres en la convención mixta es igual que en la convención constitucional. Parece que seguimos con problemas de audición de Rosa. Bueno, me voy a contestar yo misma, entonces, perdonándola. Lo que sucede es lo siguiente. Se aprobó, ustedes saben seguramente que se aprobó la paridad, es decir, la que ojalá la mitad de la constituyente, que es la convención constitucional, sea de hombres y la otra mitad de mujeres. Pero resulta que en la... Rosa, yo creo que tienes que apagar el micrófono nomás. En la mixta, como hay la mitad de parlamentarios, no hay la mitad de parlamentarios mujeres. Entonces, solo va a ser paritaria si es que es la convención constitucional. Si se aprueba la convención mixta, eso no va a ser paritario desde el punto de vista de las mujeres. Otra razón que hay que tener en cuenta cuando se vaya a votar en el día 25. Ahora, está claro que es importante el día 25, está claro que hay que ir a votar el día 25, pero ¿se puede llegar a ir a votar con la pandemia? Vladimir, ¿qué opinas? Yo creo, doctora, que la estrategia que ha tenido el gobierno en este tiempo ha sido disminuir los votos. Porque, como usted lo dijo delante súper bien, los pobres somos los que nos vemos más afectados en estos procesos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que somos la mano de obra y los que viajamos enlatados en el metro al trabajo, entonces estamos más propuestos al contagio. Entonces, yo creo que lo que nos queda acá en este momento a nosotros, avisar, decirle a nuestro vecino, cuidémonos, calmémonos, no salgamos, aunque suene repetitivo, quédate en casa. Y el 25, levántate, ponte mascarilla, si es posible, doble mascarilla, guantes, alcohol gel, y sale a votar por una nueva constitución. Porque si nosotros nos enfermamos, no sé si se habrá encontrado la solución para la gente que tiene COVID que no va a poder votar. Lo desconozco en este momento. Pero si es que nos ha encontrado, claramente, una estrategia del gobierno para disminuir los votos, que sabemos cuáles son. Los votos del obrero, de la mano de obra, entonces, que va claramente por convención constitucional, y ellos lo que quieren es frenar eso. Y no hay que permitirlo. El gobierno ha sido muy sucio en esta pandemia. No ha tratado como conejillo de India. Y se han muerto muchos vecinos, en nuestra población se han muerto muchos vecinos por esta pandemia. Entonces, nosotros aquí hacemos un trabajo educativo de llamar a que nos cuidemos, la olla común, que si no viene con mascarilla no la vamos a atender, si no viene... Tenemos que educarnos mutuamente, porque esto es nuevo para todos. Entonces, si no nos educamos nosotros, va a ser muy complejo llegar ese día y votar bien. Hay que cuidarse, quedarse en casa, y el día 25 de octubre levantarse tempranito y la votar, mantener la distancia, mascarilla, guante, y hacer ejercer nuestro derecho a voz y voto. Súper. Muchas gracias, Vladi. Sí, Rosa. Eso es súper importante, todo lo que señala Vladi. La educación en la comunidad, a perder el miedo a que los adultos mayores podemos ir a votar, porque tenemos un protocolo de CERVEL que hay que aplicarlo y hay que exigirlo, pero sobre todo el autocuidado personal. Yendo con mascarilla, llevando nuestro lápiz y nuestro carnet de identidad listito ahí, nuestro alcohol, que no tenemos por qué tener, privarnos de no cumplir nuestro deber cívico. Nosotros acá en la olla común vamos el día jueves, antes del plebiscito, les vamos a entregar a cada una de las personas que vienen a la olla el lápiz, para que no sea excusa de que nos fui porque no tenía el lápiz o no me dejaron votar. Asegurar el voto, asegurar los horarios para los adultos mayores que hasta este momento el CERVEL dictaminó, de manera que no sea que me voy a contagiar o que no puedo ir, que la hija no lo va a llevar, no. Hay que asegurarse los votos, tenemos que hacer todo porque la gente llegue a votar, y a votar por apruebo y por una convención constituyente. Si no, ¿para qué nos movilizamos el 18 de octubre? Si no, ¿para y vamos qué, a seguir es? Movilizando. Vamos a seguir llegaron dos preguntas más, estimadas. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Ahí sí que se la escuchó muy bien, votar. Se la escuchó perfecto. Tuve que cambiarme, me vine a meter a una casa de una vecina que tiene buen internet. Muchas gracias por eso. Espectacular, gracias a la vecina. Muchas gracias. Dejé la olla botada. Yo quiero hacer un par de comentarios respecto a la seguridad, porque este es un tema importante. Hay mucha gente que tiene susto, y yo quiero decir a las personas que esto, uno no se contagia, no es mágico el contagio. El contagio se produce de persona a persona y uno se puede cuidar. Si uno no se pudiera cuidar, imagínense, todos los trabajadores de la salud estarían todos infectados. Y claro, hay un porcentaje, pero no todo. Entonces, ¿cómo se cuida uno? Primero, la mascarilla. Nadie puede salir de la casa sin su mascarilla. Eso es muy importante y se lo van a exigir el día que vaya a votar también. También tiene que tener distancia física, por lo menos un metro, y va a haber que hacer cola con distancia física. Pero entonces, ¿cómo van a ir nuestros adultos mayores a votar? Bueno, va a haber un horario especial, que hasta hoy día es desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, total prioridad para los mayores de 60 años en todos los locales de votación. Va a haber también un horario extendido. Antes, ¿se acuerdan que siempre tipo 4 de la tarde ya se empezaban a terminar las votaciones? Ahora no, va a funcionar hasta las 8. Entonces, los adultos mayores van a tener prioridad, lo mismo que las personas con movilidad reducida, los adultos mayores van a tener un horario especial, porque sabemos que a los adultos mayores en general siempre les ha gustado y esperamos que quieran, igual que yo, dejarle a sus nietos un país más justo, como dice bien Lady, y vayamos a votar. Entonces, hay una serie de medidas que se han tomado para que los lugares de votación sean seguros el día 25. Entonces, van a haber horarios extendidos, va la gente en las mesas a tener alcohol gel, va a estar desinfectando a cada rato los lugares, no va a haber cortina en las cajitas, las cositas esas donde uno va a marcar el voto, porque siempre la cortina uno tiene que andar abriendo, y para no andar tocando, uno tiene que ir con su lapicito azul, un lápiz Bic azul, para firmar y también para votar con el mismo y no andar cambiando. Entonces se han ido tomando medidas para darle seguridad a la población, además de, tal como dicen Vladi y Cecilia, de que sobre todo tenemos que cuidarnos nosotros mismos para ir a votar. Pero no sé qué les parecen estas medidas que se han ido tomando, Vladi y Ross. Yo la encuentro magnífica, que es súper importante. Usted mismo lo acaba de decir, lo del lápiz. Es súper importante que nuestro vecino, aunque sea mínimo, porque de repente uno se fija en eso, es súper importante que lo llevemos, porque si no lo llevamos quizás no van a dejar votar y quizás perder ese beneficio, ese derecho que tenemos. La cortina, lo desconocía, me parece espectacular, sinceramente, porque son cosas que se nos van escapando de las manos. Exacto. Y cuando usted lo decía, yo me vi a la cabeza y decía, sí, pues tiene razón. Entonces, no, yo totalmente de acuerdo, y si van naciendo ideas que puedan disminuir los riesgos, sobre todo para la población en riesgo que tenemos en Chile, perfecto, me parece espectacular a mí. Tengo dos preguntas más, estimadas amigas. Tiene razón en todo lo que se dice, y especialmente bueno, aquí estamos transmitiendo el tema del plebiscito con los buenos amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, a esta hora hay un tráfico enorme en la cantidad de gente conectada, ¿cierto? Tiende a perderse la conexión porque hay mucha gente conectada utilizando estas plataformas. Eso es el problema de las conexiones digitales, algo que nos ocurre habitualmente. Pero bueno, vamos a lanzar un tema musical y luego vamos a tratar de retomar nuevamente el contacto con ellos. Ya estamos de regreso, estimada amiga. Bueno, obviamente el tráfico de internet es enorme a esta hora. Y como les comentaba anteriormente, llegó un comentario en audio y llegaron dos preguntas. Si quieren, las puedo lanzar para poder compartir con ustedes. ¿Les parece bien? Fantástico, gracias, Juan Carlos. Escuchemos lo que algunas personas nos quieren informar. Juan Carlos, mira, hola. No sé cómo mandar el audio por el Facebook, así que yo igual lo mando en tu WhatsApp personal. Quiero dar como la bienvenida a este ciclo de programas de la Fundación para poder informar y estar en contacto con los vecinos y vecinas de la comuna, y que se atrevan a hacer las consultas, a hacer preguntas, que vamos a tener varios jueves para poder responder. A lo mejor sería interesante que pudieran dejar las consultas. Bueno, ahí estaba la señora de la Fundación Puente Alto Puede Más y la pregunta de... Nuestra presidenta. Efectivamente. Cristian Bamonde me dice, Juan Carlos, finalmente la idea de cambiar la constitución que nos rige actualmente del 80, que fue hecha entre cuatro paredes, ¿a quién finalmente beneficia? Porque esto tiene que ver con un tema político. Hoy día está el Frente Amplio, la ex nueva mayoría... Los partidos de derecha, ¿a quién representa finalmente? ¿A quién va a beneficiar? Porque estoy desencantado de la política, dice. Segunda pregunta, José Cáceres. Mira, Juan Carlos, soy un completo analfabeto en el tema, pero tengo que ir a votar. Quizás los cambios se van a demorar mucho tiempo en verlo en una nueva constitución. Pregúntale al panel, porque me importa. Quiero que mi hija estudie gratis, si ella, porque estoy cansado de ver cómo abusan con la gente. Una constitución, ¿con qué aspectos fundamentales de un país tiene que ver? Pregúntale, por favor, Juan Carlos, al panel. Súper. Bueno, pregunta muy, muy importante y uno entiende. Bueno, primero déjenme recoger lo que señala nuestra presidenta, María Angélica Hernández, la presidenta de la Fundación Puente Alto Pudahuemás, que hoy día no podía estar con nosotros, pero que quería contarles que vamos a estar durante por lo menos todo el mes de octubre y estamos evaluando si podemos mantenerlo, este espacio de conversación más allá de octubre. Vamos a ir tocando distintos aspectos entonces, y justamente a propósito de lo que nos consultan, queríamos ver si en el próximo programa podemos tocar en mayor profundidad los cambios en salud y los cambios en educación, por ejemplo, a los cuales podríamos aspirar con una nueva constitución. Porque efectivamente uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y la verdad es que tiene todo que ver con uno. Yo les decía, por ejemplo, con el tema de la pandemia, cómo un país desigual como este, un país donde la gente más pobre vive en comuna, en las periferias de las ciudades, tiene que viajar en metro durante 2 horas para ir a su trabajo, y esa gente se contagia más, porque además no puede quedarse en la casa. Entonces necesitamos una seguridad social, por ejemplo, para todos y todas, y eso no lo tenemos. Entonces la nueva constitución lo que puede decir es que tenemos derechos, que todos los habitantes, por el hecho de habitar en esta tierra maravillosa, tenemos derechos sociales, tenemos derechos económicos, tenemos derecho a tener un mínimo de para poder comer, para poder subsistir con una salud digna, con una educación de calidad, y sin que entonces el estudio universitario dependa de las lucas. Pero eso, este sistema actual con esta constitución no se puede. Entonces yo quisiera preguntarle a Vladi y a Rosa respecto a esta desilusión de la gente. ¿Ustedes creen que igual es necesario, porque mucha gente está desilusionada de los políticos o no, pero igual hay que ir haciendo comunidad? Ya ven ustedes, ellos están trabajando por la gente. Entonces, ¿cómo vamos a sacar adelante este país si es que no cambiamos la constitución? Sacarlo adelante en igualdad, yo creo que nunca, porque esta constitución es demasiado desigual. Entonces, si nosotros queremos una nueva constitución, en mi caso, yo quiero que por las calles de Puente Alto, las niñas, las jóvenes, las no tan jóvenes, las mayores, podamos caminar tranquilas, seguras y confiadas de que vamos a salir y poder regresar a nuestras casas. Hoy día las mujeres no tenemos los derechos garantizados en la constitución. Hemos ganado algunos, pero lo hemos ganado a punta de calle. Nada se nos ha regalado. No puedo decir que todos los políticos sean malos y que por eso estamos en las condiciones que estamos. Estamos en las condiciones que estamos porque la Constitución nos niega derechos. Entonces, mi aspiración, mi sueño y mi futuro está centrado en que mis nietas puedan, y todas las generaciones de mi comunidad puedan después tener derecho a la salud, a la vivienda, a una previsión justa, de digna, como lo que pasa hoy día con los adultos mayores. Esto no se ha arreglado, y eso es un pilar que se tiene que arreglar, la previsión social. No podemos estar que después se nos devuelvan nuestras lucas miserablemente contabilizadas por un sistema en donde yo no puedo decir quiero que recibir mensualmente tanto. Entonces, para nosotras, las mujeres, todas las mujeres, vamos a aprobar esta nueva constitución y vamos a votar por una convención constitucional, porque eso es lo que nos va a garantizar derecho a futuro, no solamente para mí, sino que para mis generaciones y las venideras, para los jóvenes de hoy día. El estallido social nos mostró todas las desigualdades que tenemos, y esas desigualdades no hay respuesta hasta ahora de parte del gobierno. ¿Por qué no hay respuesta? Porque estamos entrampados en que esta constitución actual nos frena. Entonces, no podemos seguir así. Ya hemos pasado muchas humillaciones. Tenemos que cambiar una nueva constitución y construirla entre todos desde esta convención de los constitucionalistas elegidos por nosotros. Esa es una gran, gran respuesta. No sé si Vladi quieres agregar algo a lo que decía Rosa. Yo más que nada responderle al vecino que preguntó a quién beneficia una nueva constitución. Yo creo que la respuesta es a todos, sin distinción. Porque si crea una nueva constitución, tiene que ser una constitución justa. Para aquellos, para nosotros, o sea, para todos. Partiendo por esa parte. Y es necesaria, ya no podemos seguir vulgarmente diciéndolos tirando el chicle, pensando que van a cambiar las cosas cuando ya no cambiaron. Y si hay un descontento con los políticos en Chile, es por todas las muestras de corrupción que hemos sido testigos de lo que han hecho, y no se ha cumplido ni siquiera un pago de cárcel, siempre hay castigo moral. En cambio, nosotros en nuestras poblaciones, si nos robamos algo, digo nos robamos porque somos todos, lamentablemente, generalmente nos tiran a todos por igual en unas poblaciones, pagamos con cárcel. Y políticos que han robado millones, millones y millones, han tenido que dar donaciones y pagar con algo ejemplar, lo que no es justo. Entonces yo creo que por ahí está el descontento y la constante burla también de una clase política en Chile y de un sector político que hace que estallemos el 18 de octubre porque nos cansamos del abuso policial que tenían contra nuestros niños, que nuestros niños fueron más valientes que todos nosotros juntos y decidieron cambiar Chile. Y lo están cambiando, así que nos beneficia a todos nos tienen que beneficiar por igual, y es necesario. Esas son, yo creo que son las dos partes clave, según yo. Muchas gracias, Vladimir. Yo creo que es importante decirle al amigo que hace la consulta que en realidad lo vamos a elegir entre todos. Yo tengo una tremenda confianza en la sabiduría popular, y yo creo que si votamos convención constitucional el 25 de octubre, somos nosotros mismos los que vamos a elegir a los que van a escribir la Constitución. Y ahí está, que estemos atentos y que veamos exactamente cómo nos van a representar esas personas que se van a elegir para escribir la nueva Constitución. Entonces, también va a depender de nosotros mismos. Entonces, si usted no confía en este momento, justamente es el momento de ir a votar porque sean electas las personas, sean elegidas para escribir la nueva Constitución, y entre todas y todos busquemos a las mejores personas que nos van a poder no solamente representar, sino que yo creo que ahí también va a tener que empezar un diálogo muy importante sobre los distintos temas en que todos vamos a querer opinar. Por ejemplo, si ya se elige la constitucional, pero resulta que se va a empezar a discutir el tema de educación, yo creo que muchos de nosotros vamos a querer meter la cuchara en el tema de educación, y de eso se trata. Es lo que se llama un proceso constituyente. Entonces, los cambios, tal como consultaba nuestro auditor, no van a ser inmediatos, porque hay que hacer una consulta a todos los, justamente van a ser los que vamos a elegir, pero también seguramente van a seguir habiendo esos cabildos, esas discusiones respecto a los distintos temas que se estén tratando para escribir la nueva Constitución. Es una oportunidad extraordinaria, porque fíjense que la Constitución del 80 la escribieron entre cuatro paredes, gente nombrada por la dictadura, y la anterior tampoco había sido mucho más democrática. Entonces, en esta oportunidad tenemos una tremenda posibilidad, que es que gente elegida por nosotros pueda efectivamente representarnos. Y aunque sea de izquierda, de derecha, la señora de la esquina, de partido político o independiente, pero en quien yo confío, y yo voy a votar por esa persona para que me represente en el momento constitucional. Exactamente. ¿Sabe qué? Yo quiero agregar algo ahí a la pregunta que hacía el amigo. En realidad, si estamos desencantados de los políticos, justamente este es el momento en que yo tengo que elegir una convención constitucional y no una comisión mixta, porque yo elegí los diputados y los senadores no están para hacer una constitución, ellos están para otras cosas, para eso fueron elegidos, que se ocupen de eso ellos nomás. Sí. Vladi, cuenta. Nada, aquí atento, aprendiendo, empapándome de todo lo que están hablando ustedes también, y siempre un nuevo día para aprender cosas, así que feliz, siempre atento. Qué bueno. Tengo dos preguntas más cuando quieran. No sé si hay más preguntas. Así es, tengo dos preguntas más para ustedes, voy a proceder a hacerla inmediatamente, de parte de la señora Raquel González, que vive en el paradero 29, me dice, Juan Carlos, ¿en qué medida me puede aportar para mí una nueva constitución, ya que soy adulto mayor, soy una persona que está viviendo la parte final de sus días, tengo un EPOC, no me siento muy bien? Para mí es importante ir a votar, sería recomendable ir a votar, pregunta número uno, y pregunta número dos la hace el señor Lorenzo Espinosa. Juan Carlos, interesante programa, me ha quedado más o menos claro cómo el tema de la votación, pero pregúntame, me sugiere, ¿una nueva constitución es posible realizarla, hacerla sin que cambie el sistema neoliberal en el cual estamos adscritos? Porque una constitución hace referencia también al sistema en el cual estamos viviendo, donde se privilegia el recurso, el dinero, por sobre lo social que ellos están hablando. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero decirle a la señora Raquel. Adelante. Señora Raquel, la invito a que vaya a votar. Yo también soy adulta mayor y también voy a ir a votar. A lo mejor no voy a ver la nueva constitución, pero mis nietas y mis hijas sí quiero que disfruten de una ciudadanía más plena, llena de derechos, seguras y confiadas. Vaya a votar. La invito a que ese día se movilice a votar. Sí, yo también a la señora Raquel le recomendaría, ella puede ir a votar, que tome todas las medidas de precaución. Eso nunca está de más. La mascarilla, llevar el lápiz, que vaya en la tarde. Entre 2 y 5 de la tarde va a haber horario especial para los dos y las adultas mayores. Que efectivamente conserve la distancia entre una persona y otra, y vaya a votar cuidándose y cuidando a los demás. Ahora, ¿por qué es importante? Es muy importante porque, por ejemplo, nos vamos a jugar si vamos a tener un sistema universal de salud. Resulta que en la nueva constitución, yo espero que los constituyentes aprueben de que tengamos un sistema en que tengamos más plata en el sistema público de salud para poder atender mejor, porque hoy día tenemos listas de espera, todavía hay insuficiencia de remedios, de repente faltan, a veces es muy buena la atención y otras veces faltan muchas cosas. Entonces necesitamos, para la señora Raquel, asegurarle pensión digna, pero también un sistema de salud que se preocupe, y además, sobre todo, diría yo, una comunidad más comprometida, así que este país lo hacemos entre todos. Así como en la pandemia las ayudas han venido, las ollas comunes, ¿no es cierto?, han venido los vecinos muchas veces, también tenemos que ser capaces de poner en la Constitución la calidad de vida, no solamente estas cosas así como de los derechos nomás, sino que cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando. Así que a la señora Raquel, esa es mi recomendación. No sé si Vladi quiere decir o quieres contestar lo del modelo neoliberal. Yo también tengo respuesta, pero adelante, Vladi. Quiero acotar algo también a lo que acaba de decir usted, lo que nos trajo la pandemia, sobre por qué tuvimos que salir las ollas comunes al rescate, a hacer la pega del gobierno. Porque eso es, venimos a hacer la pega del gobierno. Y el gobierno súper egoísta a la vez. Yo ayer, hablando en la feria, porque yo trabajo en la feria, estaba hablando con un vecino y hablamos del sueldo mínimo y del bono que están dando el gobierno. Igual, lo complicado que era para obtenerlo de repente para algunas familias y todo el asunto. Pero muchas veces el bono, al tener una familia de 4 personas, superaba el sueldo mínimo de una persona que trabajaba todo el mes. Entonces decíamos nosotros, y dicen que no hay plata. No quieren repartir la plata, no quieren que la gente tenga, decidan por ello con su plata, hacer lo que más le parezca la gana, ¿me entiende? Entonces, nosotros llegamos a la olla común porque había necesidad, una necesidad que no alcanzó a cubrir el gobierno, y después por otro lado el gobierno nos sorprende dando un bono, que no es malo, no critico el bono, critico sino el poco sueldo que muchas veces hay para la gente trabajadora. Entonces, como que ahí uno queda marcando ocupado y diciendo, no, aquí las cosas están malas, y te reafirma, una vez más te reafirma esta pandemia, llegó a reafirmar que necesitábamos una nueva constitución, porque si nos dieron, nos pilla otra pandemia, que nosotros como gobierno estemos preparados para enfrentarla y hacer la pega que corresponde. No que la gane la mitad, no, no que nos traigan fideitos y arrocitos, porque eso es lo que comemos los pobladores, no. Muchas gracias, Vladi. Yo creo que también necesitamos cambiar la constitución para cambiar el modelo neoliberal, como dice el segundo de nuestros auditores. Justamente ese es el modelo que está consagrado en esta constitución. Es lo que se llama un Estado subsidiario, que en el fondo el Estado solo puede hacer lo que los privados no pueden hacer. Siempre los privados van a estar más beneficiados. Por ejemplo, incluso en educación, si lo puede hacer la educación privada, entonces no se mete la educación estatal. Ustedes saben que, por ejemplo, las universidades estatales tienen un tope, no pueden aumentar la matrícula de más de cierto grado. En cambio, los privados pueden aumentarlo lo que quieran. Entonces, se favorece el negocio y la empresa privada en esta constitución, y se disminuyen los derechos de las personas, los derechos sociales y económicos, tal como señalamos. Por ejemplo, si el Estado hoy día quisiera armar una empresa que mejore las casas, pongámosle, que como hacía el Serviu antiguamente, seguramente los mayores acordarán, en que podía el Estado armar una empresa que mejoraba las viviendas o que construía viviendas directamente. Esta constitución no permite eso. Tiene el Estado que licitar y entregarle a los privados, y no puede hacer esto. No puede ser, por ejemplo, lo que antiguamente hizo la Corfo, en que el Estado ayudaba muy fuertemente en turismo, por ejemplo, y construía un hotel para mover toda la producción. En este momento, esta constitución no deja eso, tiene que entregárselo a los privados. Entonces, el modelo neoliberal, el modelo que privilegia a los privados, a lo individual, por sobre los modelos, por sobre los derechos colectivos de las personas, es parte fundamental de lo que estamos hablando, que hay que cambiar en esta constitución. Exactamente. No sé si hay otras preguntas, Juan Carlos. Sí, llegó acá de parte de Rosita Salinas, que es una profesora colega mía, que me dice que está muy atenta a lo que está hablando usted el día de hoy. ¿Cómo incentivar la participación ciudadana en los más jóvenes, dado los actuales sucesos que han estado ocurriendo en nuestro país? Y me dice, pregunta a la doctora, desde el punto de vista de la salud, si es o no recomendable que los niños vuelvan a clase, y de qué manera una constitución podría garantizar la equidad a los accesos a la educación superior para todos los niños, independiente del lugar donde hayan nacido y los recursos económicos que tengan sus padres. Bueno, primero partir por lo fácil que es la equidad. Yo creo que, ¿cómo será que lo fácil es la equidad? Con una nueva constitución, yo creo que efectivamente podríamos, si establecemos que la educación es un derecho al cual tienen que acceder equitativamente las personas, eso debiera quedar, a mi juicio, consagrado, y no como un negocio, ¿no es cierto?, de muchas de las universidades actuales, que es un modelo de negocio, como incluso lo ha dicho el presidente de la República. En segundo lugar, respecto a la vuelta a clase, yo creo que es un tema que depende de los niveles locales. Hay comunas donde probablemente esto se puede hacer y otras comunas en que no. Pero aquí ha faltado un tema, a mi juicio, fundamental, que es hacer participar a la comunidad. Yo creo que en cada comuna debiera establecerse una especie de mesa donde estén los distintos actores, estén los profes, los padres y apoderados, estén incluso los representantes de los jóvenes y de los niños, además de las autoridades de salud, mesas participativas donde en cada una de las comunidades se ponga sobre la mesa la situación actual y cuáles son los peligros y cómo tenemos que cuidarnos. Yo creo que nos hace muy mal andar desconfiando de todo el mundo. Tenemos que sentarnos en las mesas a conversar de lo que nos está pasando y ponernos de acuerdo la misma comunidad escolar, en este caso, respecto a la vuelta o no a las clases. En todo caso, no puede volver en aquellas comunas en que siguen los contagios de manera importante, como es en el caso de Puente Alto, en que recién estamos en el nivel 2. Yo quiero, Vladi, no sé si puedo poner una opinión que sea un poco personal. Por supuesto, además la cosa de la juventud quiero que la contestes tú. Voy a primero colgarme de lo que me dijo usted, el tema del que los niños vuelvan a clase. Yo creo que es un tema súper complicado, como usted lo dijo, por sectores, porque sabemos muy bien que acá en Puente Alto el hacinamiento es terrible, en un terreno donde deberían vivir 3 familias, viven 26 familias. Lamentablemente el hacinamiento es terrible acá en Puente Alto, y imagínese, un niño va al colegio y se contagia, trae virus a su casa, y en su casa hay población de riesgo, crónicos, adulto mayor. Eso es. Nuevamente nos vemos perjudicados nosotros. Entonces, aquí en Puente Alto yo creo que no se debería volver a clase. Definitivamente no se debería volver a clase. Simple. ¿Y cómo hacer votar a la juventud? Empaparlo y mostrarle una política limpia. Mostrarle que existe gente que es limpia para trabajar y que se puede construir un país mejor para ellos y para sus hijos. Y como le dije antes, quizás yo no voy a disfrutar todos los beneficios de la nueva constitución, pero sí me gustaría que los hijos de mi hija podrían llegar a la universidad por su mérito propio, no porque su bolsillo es más grande que el del vecino. ¿Entiende? Entonces, yo creo que hay que decirle a los jóvenes así: algún día vamos a ser papá, nuestros hijos van a crecer y necesitan vivir en un país mejor, un país sin miedo, un país donde la calle sea libre, donde no corramos riesgo de que nos pase algo, donde las mujeres no tengamos. Imagínense que tuvimos que llegar a una discusión política sobre la paridad de género en el Parlamento, o sea. ¿Por qué llegamos a eso? No debería ser ni siquiera tema de discusión. Debería existir y existe nomás y se acabó. Entonces, yo creo que así, jóvenes, levántate, anda a votar y después celebra el triunfo para tus hijos. Nada más. Fantástico. Muy buena. Rosa, ¿quieres comentar algo? Claro, pues para los jóvenes, si ellos nos metieron en esto con el estallido social, entonces ahora no pueden abandonar el barco, tienen que estar involucrados, pero totalmente, hombres y mujeres, totalmente. Entonces yo creo que hacer el esfuerzo esta vez de ir a votar y tener la confianza de que los cambios nos van a beneficiar. No sirve quedarse en la casa, chiquillas y chiquillos. Nosotros estamos acá así como estimulando que las abuelas se movilicen y que también ellas movilicen a sus nietos y a sus hijos para que ese día sea una aprobación masiva y que yo tenga derecho después a patalear, porque hasta hoy día tenemos puras quejas. Con un proceso para armar una nueva constitución, estas quejas las tenemos que transformar en propuestas, y propuestas que sean plasmadas ahí. Yo igual, antes ya me tengo que despedir porque ya va a ser la hora, quiero dejar un mensaje para la comunidad como fundación. El 3 de octubre van a salir del CERVEL los locales de votación. Entonces nosotros como fundación también vamos a poder apoyarla. Si usted no sabe el nuevo local que le corresponde, nos puede llamar a la fundación y le vamos a contestar. Ahí va a estar María Angélica a cargo de esa respuesta. Y nada, pues estoy súper contenta por la respuesta de la comunidad que nos consultó a estas cosas, que nos escucha a la Radio Puente Alto y a Juan Carlos, que siempre nos ha acogido con todos nuestros programas. Y felicitar también a Vladi, que ha traído su punto de vista de joven, de la cultura, de la comunidad, de la olla común, que eso es lo que nosotros tenemos, y rescatar lo que tú decías. Este era un deber del Estado, alimentar a la comunidad. Yo hace 3 días atrás recibí una solicitud para una vecina que me dice: necesito que si me puede apoyar con una colación más, porque hay esto me tiene harta, ella es profesora jubilada. Hay gente que me cuenta que se levanta con hambre y se acuesta con hambre. Eso a mí me dio mucha, mucha emoción. Entonces le dije: sí, tráela. Acá siempre va a haber algo. No tienen que tener vergüenza, porque esto no es culpa de uno, ni es que es culpa de la flojera, es culpa de este sistema, como decía el caballero, del neoliberalismo, que unos tienen y los otros no tenemos. Vamos a votar, vamos a aprobar. Así es. Muy bien. Creo que no necesitamos otro cierre, Juan Carlos, después de las palabras maravillosas de Rosa. Y decir que por eso necesitamos cambiar nuestra realidad y para eso tenemos que empezar a terminar lo que iniciaron nuestros jóvenes estudiantes el día 18 de octubre y la posibilidad de abrir efectivamente estas alamedas, ¿no? Que alguna vez soñara Allende y que yo creo que con el proceso constituyente se siguen abriendo. Así que nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a la misma hora, a la una. Vamos a tener otros y otras invitadas para que nos den su opinión respecto a este camino constitucional y los invito a tomar contacto con la Fundación. Yo creo que lo más fácil es a través del Facebook o de la línea telefónica y tenemos que seguir aprendiendo y conociendo cómo va a ser este proceso que el 25 de octubre nos llama a votar en este plebiscito. Doctora, si me claro, me permite, perdona, termino. Sí. Nada, aprovechar el momento que estamos acá, agradecerle a ustedes por el constante apoyo a nuestra olla común, a su fundación, y nada, muy agradecido. Nosotros siempre decimos, ayúdanos a ayudar, y usted ha sido parte importante de esta olla, porque la olla no la hacemos solamente los que estamos acá, sino que lo hacen toda la gente que viene, que dona, que comparte las publicaciones y todo el asunto. Y también mandarle un saludo a toda la gente, a todo el equipo de trabajo de la olla común, a la Juanita, a la Sonia, a la Llovia, a don Humberto, a Yocho, a la Aileen, al John, un equipo bastante joven que tenemos acá, que parte de los 16 hasta los 20 y tantos años, y el presidente de nuestra villa, que es el más adulto, el papá de Humberto, decimos acá, así que nada, pues, agradecido de todo, todo, y un gran saludo. ¿Y todos a votar? Todo, a Hernán de Sin Frontera, que está apoyando siempre, así que eso. Muchas gracias, muy doctora, bien, por la invitación, y cualquier cosa, aquí estamos para ustedes, lo que necesitemos, ¿ya? Muy bien, muchas gracias Vladi, muchas gracias Rosa y Juan Carlos por su apoyo constante a través de la radio. Muchas gracias Soledad Barría, hemos concluido el primer capítulo de este programa. Nos encontramos la próxima semana aquí en el 107.5 FM Estéreo. Hasta luego, buen día. Chao, gracias. Chao, gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Muy bien, chiquillos, ya nos despedimos de este espacio, concluimos efectivamente en el horario establecido. Saquen sus propias conclusiones acerca de lo que se planteó en el programa.